Y la tortuga, en vez de darse un poco más de prisa, se sentó tranquilamente en el suelo y comenzó a cantar. Soy un desastre, siempre llego tarde. No hay medicina para mi enfermedad. Nací cansada y no me recupero del horrible esfuerzo que supone andar. Me pesa demasiado esta casita que llevo a cuestas a todo lugar. Y siento mucho que tengan que esperarme, pero estoy cansada y ya no puedo más. Llego tarde, no hay medicina para mi enfermedad. Nací cansada y no me recupero del horrible esfuerzo que supone andar. Me pesa demasiado esta casita. ¿De verdad que pesa? La llevo a cuestas a todo lugar. Y siento mucho que tengan que esperarme, pero estoy cansada y ya no puedo más. Soy un desastre, siempre llego tarde. No hay medicina para mi enfermedad. Soy un desastre. Pero están cambiando el ritmo. Ay, bendito. Soy un desastre. Pero van muy rápido. No hay medicina para mi enfermedad. Pero es mi canción o es la de tu vida. Para mi enfermedad. La pobre tortuga se metió asustada en su caparazón, es decir, en su casita, para no escuchar los gritos de los demás animales que la regañaban y le tiraban. Tuve que intervenir para poner orden, y me costó mucho conseguir que la dejaran tranquila.